Hola, me llamo Emre y mi apellido Durmus. Tengo 21 años, soy estudiante en la Universidad de Koç y estudio ingeniería industrial. Soy de Bursa, pero ahora vivo en Sarıyer, Estambul. Hablo turco muy bien porque es mi lengua materna. Hablo y escribo inglés muy bien. Entiendo un poco de español. Juego al fútbol, pinto, leo novelas y voy al gimnasio en mi tiempo libre. Soy muy agradable, soy bastante trabajador y sociable. Soy un poco serio. No soy nada introvertido y egoísta. Estudio español porque quiero trabajar en una empresa española en España. Soy soltero. El nombre de mi padre es Esref. Tiene 44 años. Es ingeniero. El nombre de mi madre es Tülay, tiene 41 años, es ama de casa. El nombre de mi hermana es Esin, tiene 16 años, es estudiante.